Y ahora sí. ¡Arriba! Ojos me quiero reflejar. Hoy veo pasar el tiempo y mi corazón ya no puedo más. Quiero volver a tenerte y tus dulces labios volver a besar. Regresa mi amor, regresa por mí, que sin tu calor no puedo vivir. Regresa que yo sigo siendo aquel que te hizo feliz y te hizo mujer. Regresa mi amor, regresa por mí, que sin tu calor no puedo vivir. Regresa que yo sigo siendo aquel que te hizo feliz y te hizo mujer. Feliz y te hizo mujer. Regresa mi amor, regresa por mí.